Buen día a todos. Acá tenemos nuevamente a nuestra corresponsal en Estados Unidos, Sarita, que se había tomado unas vacaciones no autorizadas, pero se las había tomado igual. Y bueno, pero finalmente vuelve al redil y aquí nos manda una interesante información. Buenos días, amigos. Soy Sara, mandando noticias de Estados Unidos para Radio Semilla. El número de personas agremiadas está creciendo en los Estados Unidos. El crecimiento es pequeño, pero como está ocurriendo en compañías como Starbucks, Amazon, Activision Blizzard, Etsy y aún en Apple, las consecuencias son grandes. Los mitos existentes, como que Starbucks, Amazon y la media digital no se pueden organizar, ni siquiera se pueden intentar organizar, o que los jóvenes trabajadores no quieren gremios, todos estos mitos han explotado. Estas nuevas organizaciones sindicales se están dando en empresas de tecnología y en la rama de servicios. Los empleados de estas compañías sienten que no son bien remunerados, que el esfuerzo que hacen es obviamente para enriquecer a unos pocos a los que dirigen y que la diferencia económica entre patrones y trabajadores es cada vez más grande. Amazon ha hecho de su dueño, Jeff Bezos, una de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de 173 billones de dólares. El stock de Starbucks subió desde 1992 el 790%. La compensación de los CEO de estas empresas también subieron de una manera vergonzosa comparado con los salarios de los empleados de la misma compañía. Un reciente estudio de Bloomberg muestra que el típico CEO en las 1000 más grandes empresas del país reciben 144 veces más dinero que lo que reciben los empleados medios de estas compañías. De acuerdo a Bloomberg, 40 lugares de trabajo a través de Estados Unidos han ido a la huelga desde el 1 de agosto del año pasado. Trabajar durante la pandemia ha sido una experiencia transformadora para muchos trabajadores, los cuales fueron considerados trabajadores esenciales por la sociedad y tuvieron mucho apoyo social. Al mismo tiempo, muchos de estos trabajadores sintieron que las compañías donde trabajaban no les dieron la suficiente protección contra el COVID o bien no los remuneraban lo suficiente por sus trabajos. Millones de trabajadores están enojados. Algunos fueron forzados a trabajar 70 a 80 horas por semana durante la pandemia o no les pagaban los días que estuvieron enfermos. Un número récord de trabajadores dejaron sus trabajos. A fines del 2021, más de 4 millones de trabajadores por mes renunciaban, cansados de sus trabajos o buscando nuevas oportunidades. Muchos trabajadores buscaron y buscan agremiarse. Los grandes lugares, bueno, uno de los grandes lugares donde se empaqueta y se mandan las compras de Amazon en Nueva York, votaron agremiarse con el 55% de los trabajadores. Sin embargo, otro inmenso lugar de trabajo de Amazon, también en Nueva York, votó no agremiarse con un 62% de votos. Una cafetería de Starbucks en Buffalo, Nueva York, logró los votos para agremiarse y 15 otros Starbucks están tratando de hacer lo mismo. La compañía prometió subir los sueldos de los empleados y darles nuevos beneficios, excepto a los que están agremiados. Además, la compañía cerró un negocio de Starbucks en Nueva York porque los trabajadores votaron para agremiarse. les dieron a los trabajadores noticia de que cerrarían una semana antes de hacerlo. Starbucks niega que el cierre se deba a que los trabajadores querían agremiarse. A través de Estados Unidos, 230 negocios de Starbucks presentaron pedidos de agremiación y alrededor de 50 negocios votaron para unirse al gremio de trabajadores unidos entre diciembre del 2021 y mayo del 2022. Trabajadores de Apple en Towson, Maryland, se unieron a otros trabajadores de Apple y formaron una coalición con el propósito de agremiarse. Uno de los pedidos es un aumento de salario, aunque Apple paga $20 la hora en los lugares de venta de sus productos. En Nueva York, por ejemplo, esto no cubre el costo de vida para la gente que vive allí, considerando que Apple tuvo una ganancia de 366 billones de dólares el año pasado. Los empleados de Google tienen una larga historia de presionar internamente a la compañía para cambiar decisiones que ésta toma. En enero del 2021, 230 empleados de Google formaron un gremio llamado Alfabeto de los Trabajadores. Ahora tiene 800 miembros. Es todavía un pequeño grupo si se considera que Google tiene 150 mil empleados. Estas tres compañías que he mencionado son solo ejemplo presentadas solo porque son conocidas, pero la lucha por agremiarse se da en muchas otras compañías. Agremiarse en Estados Unidos es una tarea dura, fundamentalmente porque las leyes laborales están a favor de la patronal. Las compañías usan una serie de tácticas para amedrentar a los trabajadores, muchas de ellas ilegales, sin ninguna repercusión negativa para las compañías. Los empleadores gastan aproximadamente 340 millones de dólares anualmente en tácticas antigremiales, esto de acuerdo al Instituto de Política Económica. Una táctica es obligar a los empleados a asistir a reuniones donde la compañía explica por qué los gremios son malos para los trabajadores. También muestran videos con el mismo objetivo y ponen afiches antigremios en los lugares de trabajo. Los trabajadores que no quieren asistir a estas reuniones se los castiga o se los echa. Es muy común que los trabajadores que luchan por agremiarse sean despedidos de sus trabajos, o bien se les cambia las horas de trabajo para impedirle que hagan un trabajo de agremiación dentro de la compañía. Echar a trabajadores es algo que da muy buenos resultados para atemorizar a los demás. Pero la lucha sigue. Los patrones y los trabajadores son dos fuerzas con intereses diferentes. Los trabajadores jóvenes han vivido a través de la recesión del 2009 y de la pandemia. Para ellos, la inseguridad económica es muy real, un miedo muy real. Bien, amigos, esto es todo por hoy. Cuídense. Gracias. Adiós.